Canto duodécimo de El Infierno. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. El Infierno, de Dante Alighieri. Traducido por Bartolomé Mitre. Canto duodécimo. Los poetas siguen su camino por el borde del circuito, y Virgilio hace notar al Dante los ejemplos famosos de soberbia castigada diseñados en el suelo. A la hora del mediodía aparece un ángel luminoso que les indica el camino de la subida y que con su ala borra una de las 7 PP de la frente del Dante. Los poetas suben por una áspera escalera y al penetrar al recinto superior oyen palabras de vida y de esperanza desconocidas en el infierno. El Dante se siente más ligero para continuar su fatigosa marcha y Virgilio le hace saber que la subida le será más fácil a medida que se vayan borrando de su frente las manchas del pecado. El Dante lleva entonces la mano a su frente y advierte que de las 7 PP estampadas por la llave del ángel de la entrada, solo quedaban 6. Como bueyes al par bajo de un yugo, iba yo con la sombra recargada, hasta que al dulce guía decir plugo. Deja sufrir esa alma tormentada. Cada cual debe aquí con vela y remo su barca dirigir bien gobernada. Alcé la frente con esfuerzo extremo, pero mi alma hacia abajo se inclinaba por pensamiento de humildad supremo. Con voluntad mis pies encaminaba en pos del guía con mayor anhelo y cada cual su paso apresuraba cuando de pronto dijo: «Mira al suelo, pues el camino te será más grato al ver lo que tú pisas sin recelo». Cual por memoria con piadoso boato en losa sepulcral sobre los muertos a flor de tierra pónese el retrato que hace llorar sobre los huesos yertos despertando doliente remembranza donde propicios ruegos son ofertos, otras efigies vi de más semblanza al borde del camino figuradas en cuanto el monte por su falda avanza. La más noble criatura de las creadas miré desde los cielos despedidas como rayo por manos irritadas. Vi al briareo con mortal herida por el rayo celeste fulminado y su gran bulto convertido en hielo. Y a Palas y a Timbreo y Marte armado ver con Jove los miembros palpitantes de titanes en campo ensangrentado. Y vi al Nemrod con ojos delirantes de su obra al pie mirar las locas gentes encenar soberbios cooperantes. Oh Niobe, qué miradas tan dolientes tuyas vi figuradas en la estrada entre 2 7 hijos fallecientes. Oh Saúl, traspasado con tu espada, tu cuerpo muerto en Gelbué yacía, hoy montaña sin lluvia y desolada. Oh loca Aracne, cuál me parecía verte ya media araña, contristada por tu propia labor y tu osadía. Oh Roboam, tu imagen cincelada ya no amenaza, llena de aspaviento se ve, como en tu carro se mostraba. Representaba el duro pavimento, como Almeón tan caro hacer pagaba a su madre el fatídico ornamento. Allí a Senequerib se figuraba, por su prole en el templo asesinado, y cómo, muerto, allí lo abandonaba. El crudo ejemplo estaba allí estampado, cuando a Ciro Tamiris le dijera: «Toma más sangre, si no estás saciado». De los asirios, la legión que huyera veíase, con Holofernes muerto y las reliquias de su hueste fiera. Tus cenizas, oh Ilión, cual polvo yerto, y abyección y vileza a que has bajado, mostrábase con signo no encubierto. ¿Qué pincel, qué buril sería osado a retrazar las sombras y motivos que el genio más sutil haya admirado? Muertos los muertos y los vivos vivos, nadie lo vio cual yo, tan verdadero cual yo lo vi con ojos reflexivos. Ora tu ojo levanta, tú altanero hijo de Eva, no bajes la mirada para advertir que llevas mal sendero. Prosiguiendo del monte la jornada, el sol la suya en tanto recorría, sin ser por nuestra mente calculada, cuando aquel que mis pasos precedía exclamó de repente: ¡Alza la testa! No es caso de seguir marcha tardía. Contempla ese ángel que al llegar se apresta a nuestro encuentro. Mira cómo torna del servicio del sol la sierva sexta. De reverencia tu semblante adorna, porque grato te lleve hasta la altura, pues un día como este no retorna. Comprendí del consejo la cordura de tiempo no perder, pues no era aquella materia que a mi mente fuese oscura. A mí venía la criatura bella con un blanco ropaje y parecía su rostro ser cual matutina estrella. Los brazos y las alas extendía al decirnos: «Subid por esas gradas que os llevarán por accesible vía». ¡Oh, voces pocas veces escuchadas! ¿Por qué los hombres, a subir nacidos, dejan caer sus almas amenguadas? Nos mostró los peldaños derruidos y con el ala me tocó la frente. Buen augurio de pasos prevenidos. Como a diestra, subiendo la pendiente, se percibe la iglesia que domina a la buena ciudad cerca del puente. Y al subir Rubaconte, más se inclina por las escalas hechas cuando estaba seguro el libro, sin la fraude indigna, así también la roca se aplanaba al conducir sin pena a otros jirones que el uno y otro lado limitaban. A tiempo de llegar a estas regiones, «Beati pauperes spiritu» cantaban voces llenas de dulces emociones, cuán diversas de aquellas que sonaban en el infierno, que tan dulce canto con los fieros lamentos contrastaban. Los escalones remontaba en tanto, y al subir más liviano me sentía cuando en el llano me cansaba tanto. «¿Qué cosa es esta?» pregunté a mi guía, «que me alivia de un peso en tal manera que ya no siento la fatiga mía». «Cuando las pepe que el ángel te imprimiera», repuso, «y de que guardas las señales se borren», que una ya desapareciera. «Movido por tus fuerzas corporales, la voluntad te alentará en la empresa, gozando en las fatigas naturales». «Cual quien lleva una cosa en su cabeza que no sospecha, presa es de la duda, al ver señales que otro le endereza y con el tacto su sentido ayuda, y busca y halla, y mano socorrida hace que a la visión incierta acuda, así la diestra levanté extendida, y hallé de 7 pp una borrada, que por la llave fuérame imprimida». Y Virgilio sonreía en su mirada. Fin del canto duodécimo.